y he girado a la derecha 3 veces. He tirado de frente y he girado a la izquierda. Había una puerta pequeña. La crucé. Subí unas escaleras. Volví a bajar una rampa. Giré a la derecha, a la izquierda. Seguí caminando. Avancé, paso tras paso. Salté el muro. Caí. Caí al suelo y volví a andar. Hacia adelante. A la derecha. Giro. Estoy cansada. Estoy cansada. No encuentro la salida. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? No sé si busco la salida o el centro del laberinto. Irola Irratia 107.5. Hoy en Irola Irratia vamos a contar con la presencia de Gustavo Tem, que viene a hablarnos de la meditación vipassana. Antes de pasaros con la entrevista y con el programa, sí que nos gustaría desde la Irola aclarar que no estamos de acuerdo o no compartimos algunos de los preceptos que se exponen durante la entrevista. Pero más allá de eso, creemos que es muy interesante poder compartir con todas vosotras y todos vosotros esta técnica. Así que esperamos que os guste la entrevista. Un abrazo. Hoy contamos con la colaboración de Gustavo Tem, portavoz de la Fundación Vipassana y profesor asistente. Bienvenido, Gustavo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué es la meditación vipassana? Bueno, la meditación vipassana es una técnica de meditación con el objetivo de purificar la mente, con el objetivo de poder erradicar el sufrimiento en las personas. Ajá. ¿Y el origen de esta meditación? Bueno, el origen está en el Buda Gotama, que hace 2.500 años, él la redescubrió, esta técnica de meditación, que es la técnica esencial con la cual él se iluminó. Entonces el origen está en el Buda mismo, que la redescubrió. O sea, que es una meditación que parte de los conocimientos de Buda. Sí, de los conocimientos experimentales que tuvo. Él experimentó y entonces redescubrió una técnica que permitía purificar la mente hasta purificarla completamente y iluminarse. Y es una técnica que estuvo en el olvido durante bastante tiempo hasta que el señor Goenka se puso a impulsarla de alguna manera, ¿no? ¿Podrías hablarnos de esta persona, del señor Goenka? Sí, sí, el señor Goenka es un poco el que cogió esta técnica y la ha dado a conocer en todo el mundo. Pero en realidad hay toda una cadena de profesores que van hasta la época del Buda, que lo mantienen. En el mundo siempre ha existido la técnica, pero no estaba para todo el mundo, estaba pues guardada en monasterios en Birmania, ¿no? Y en otros lugares de Asia. Entonces, en este siglo, esta cadena de profesores pues ven que es el momento de que se pueda empezar a enseñar y a dar a conocer también al mundo laico, no solo a las personas que son monjes, ¿no? Y entonces Goenka lo aprende de Sayagyi Wakin, que también es un laico, de hecho es el ministro de Hacienda de Burma en ese momento, y él lo aprende a su vez también de otra persona que también es laica, y así pues van aprendiéndolo, ¿no? Entonces Goenka lo que ocurre es que es una persona que nace y vive en Birmania y tiene tradición y orígenes hindús. Y entonces cuando a pocos años de que muriera Sayagyi se va a la India y empieza a dar cursos allí y desde la India pues se va repartiendo por todo el mundo. Y ahora mismo pues los cursos se están dando en todo el mundo, en todos los continentes hay cursos en esa tradición. Mismo. No sé hasta qué punto será realidad o leyenda, pero dicen que los propios monjes eran conscientes de que tenían que cuidar esta meditación durante siglos para luego poderla devolver otra vez al mundo. Sí, bueno, son como cosas cíclicas que ocurren, ¿no? En las eras, ¿no? Entonces, cíclicamente, pues ocurre que llega un momento que la situación está madura como para que se pueda expandir otra vez, ¿no? Y esto es un poco lo que ocurre ahora, ¿no? Unos 2000 y pico años después de que estuviera presente, se fue perdiendo porque se fue contaminando y entonces se perdió y quedan las palabras, quedan algunas técnicas, pero al final pierde su eficiencia porque se ha ido mezclando con cosas y va desapareciendo, ¿no? Y entonces ahora pues vuelve con fuerza y con la pureza, ¿no? Y con los resultados y que da la meditación. Hablabas de un efecto cíclico que además de dar propulsión a la meditación vipassana, está dando propulsión a otra clase de técnicas y de sanaciones, ¿no? A nivel mundial. Sí, seguro, claro. Como es un momento de conciencia, de más conciencia en el mundo, pues entonces surge de muchas maneras. ¿La meditación vipassana en qué consiste exactamente? Porque claro, igual para las personas que nos estén escuchando tiene el concepto de sentarte y cerrar los ojos e intentar tener la mente en blanco, ¿no? Y vipassana tiene no es exactamente esto, ¿no? Exacto. Sí, sí. Bueno, esta pregunta sí es la que más... aquí es donde puedes responder un poco más en detalle lo que es, ¿no? Básicamente la técnica funciona... Hay tres partes que son importantes en la técnica y tanto la una refuerza a la otra como si una no es fuerte, pues tampoco funcionan las otras, ¿no? Entonces, estas tres partes son, la primera es seguir una vida ética y esto en nuestro caso sería seguir 5 preceptos, que son muy simples, que es abstenerse de matar, de robar, de mentir, abstenerse de intoxicantes y abstenerse de actividad sexual o conducta sexual inadecuada. Esta es la base. Después tenemos la segunda parte, que es el desarrollo de la concentración de la atención. Y esta se hace a través de la respiración, de concentrándose en la respiración en un punto cerca de la nariz, el aire cómo entra y cómo sale. Y esto lo que va haciendo es que nuestra atención, nuestra concentración se hace muy, muy fuerte y cada vez se va calmando la mente, se va tranquilizando y se va agudizando también. Y esto es muy importante para la tercera parte, que es la parte de la sabiduría, de la observación de las sensaciones reales del cuerpo con ecuanimidad. porque esta tercera parte es la que realmente purifica la mente de condicionamientos mentales. Entonces, esto he explicado así, parece un poco complicado, pero en realidad es una práctica simple y es una práctica que cualquier persona puede hacer si se le enseña correctamente. Entonces, ¿cómo es esto que ocurre en la purificación, que es el punto este importante? Bueno, si tenemos una vida ética, lo que ocurre es que a nivel práctico, pues la mente no está tan agitada, ¿no? Porque evidentemente si estamos robando, estamos mintiendo, estamos haciendo una serie de cosas, pues estamos por un lado perjudicando a otras personas y también a nosotros mismos, y encima estamos agitando la mente, con lo cual no podemos concentrarnos ni empezar a trabajar en serio. Entonces, la concentración nos permite tener una buena atención, con la cual tendremos como una herramienta para poder observar las sensaciones, y la tercera es esta que purifica la mente. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso de purificación? Pues es un proceso natural, ¿eh? Es lo mismo pues como si tenemos un fuego y entonces el fuego está quemando y tenemos también leña que está haciendo quemar el fuego. Eso sería pues el condicionamiento mental. Está allí y está quemando, ¿no? Por ejemplo, la rabia o el miedo, algún condicionamiento que tenemos, surge y está ahí quemando. Entonces, si nosotros tiramos más leña, bueno, pues el fuego se hace más grande y sigue y sigue y sigue quemando. Lo mismo ocurre si nosotros, pues, estamos sintiendo rabia y entonces, pues, la multiplicamos y nos enfadamos más. Bien, pues estamos echando leña, con lo cual ese condicionamiento se hace más grande en vez de más pequeño y está más presente y más fuerte, coge fuerza. En cambio, si lo que hacemos es, que igual que con el fuego, es observarlo, mirar el fuego, pues está quemando, bien. El fuego es la rabia, bien, pues observamos la rabia, pero no tiramos leña, no reaccionamos a esa rabia, ¿no? O a ese fuego en este sentido, ¿no? Entonces el fuego lo que hace es, está, pero se va consumiendo, se va consumiendo, se va consumiendo. La rabia igual, si estoy delante de la rabia o del miedo y la observo con ecuanimidad, pues está, pero poco a poco va perdiendo su fuerza de una manera natural. Porque cuando la mente está ecuánime, cuando la mente entiende la impermanencia de esas sensaciones que están surgiendo, entonces esos condicionamientos salen para evaporarse. Y esto es un proceso pues natural. Lo que pasa es que hay que entrenar la mente para poder hacer esto, que es el trabajo de que se hace pues en curso. Claro, es no identificarte con la emoción y dejarla pasar, ¿no? Tampoco negarla ni aferrarte a ella, simplemente aceptarla. Sí, va más allá de aceptar, o sea, realmente no es tanto aceptar, sino es observarla. Uh-huh. Es decir, tengo una emoción, la emoción está aquí, esta emoción pues me genera una serie de sensaciones, agradables o desagradables, ¿no? Estas sensaciones son pasajeras, con lo cual yo observo, y como son pasajeras, pues ¿para qué reaccionar a ellas? Pues con aversión o con deseo, ¿sí? Porque al final lo que ocurre es esto, es que o ante las sensaciones, tenemos tres tipos de sensaciones, agradables, desagradables o neutras. Y tenemos dos tipos de reacciones siempre iguales, que son a las agradables reaccionamos con más deseo una vez han pasado y a las desagradables reaccionamos con aversión, no queremos que estén, ¿no? Entonces tenemos esta aversión y este deseo y esta es la reacción. Esta es la reacción, la sensación da igual, puede ser cualquiera. Cualquier producida por una emoción, producida por un malestar físico, producida por cualquier cosa, la sensación está allí y nosotros reaccionamos. Y esto ocurre inconscientemente, continuamente, durante todo el día nos pasamos reaccionando con aversión y con deseo hacia las sensaciones que van pasando por el cuerpo. Y con la vipassana uno lo que va haciendo es tomar conciencia de este proceso de reacción. Y entonces lo que hace es observar las sensaciones. Y al observarlas, con la comprensión de que son pasajeras, eso ayuda a poder observarla con ecuanimidad. Y la ecuanimidad es básicamente no reaccionar. Está la sensación, pero no reacciono. En el momento que conseguimos no reaccionar, en ese momento deja de multiplicarse, deja de haber reacción, y con eso empieza uno a erradicar el sufrimiento. Porque el sufrimiento no está en la sensación agradable o desagradable, está en la reacción a la sensación agradable o desagradable. Y además, al no identificarte con la emoción, lo ves algo ajeno a ti. Tú no eres la emoción. Lo cual es muy interesante, ¿no? Sí. Bueno, es que en realidad, claro, lo que uno va viendo con la práctica es que no, esté tú no lo encuentras en ningún sitio, ¿no? O esté yo, ¿no? Realmente es un proceso mental, ¿no? De un fenómeno de mente y materia que uno está observando, pero realmente este uno no lo encuentras en ningún sitio, sino que es la propia mente que observa a la propia mente. Hablabas de los preceptos que había que seguir, los primeros, la primera parte, ¿no?, de Vipassana, sí. que eran no matar, no robar, No robar, no mentir, no mentir, y abstenerse de actividad sexual inadecuada y abstenerse de intoxicantes. En este sentido, abstenerse de relaciones sexuales no sanas. Con eso se refiere a situaciones en las que uno no se sienta bien con ellas, ¿no? Porque en este sentido sí que creo que hay mucha gente que le causa rechazo, ¿no? Entonces, que tengo que ser abstinente sexualmente de todo, ¿no? No, no, no, No no es es esto, eso. no. No, no, fíjate que la tradición que Goenka inicia es una tradición de laicos, de padres y madres de familia, ¿no? Entonces, no es que no haya actividad sexual, sino que se entiende que la actividad sexual puede también traer un sufrimiento. Esto sí, esto hay que decirlo, es así, ¿no? Pero si es en la vida laica, si es un, digamos, una actividad sexual ordenada o disciplinada, entonces no pasa nada, ¿no? Lo que genera, lo que está mal es, no sé, si yo estoy casado y pues tengo relaciones extramatrimoniales, pues esto es una relación sexual inadecuada, porque al final va a generar problemas, ¿no? Si lo miras, me generará a mí mucha agitación, porque tengo allí dos historias que no sé qué hacer, tengo que mentir, encima rompo otro precepto porque tengo que mentir por otro lado, entonces se va complicando la cosa, ¿no? Aquella otra persona a lo mejor pues tiene sus deseos y resulta que no los puedo cumplir porque yo estoy con la otra y esto y lo otro, y entonces al final lo que genera es mucho sufrimiento en la familia, en la otra persona, en uno mismo, y todo eso pues desde un punto de vista práctico no te permite meditar bien, y desde un punto de vista ético está generando, está perjudicando a las personas. Entonces no hay que tener miedo de hablar de que, bueno, el sexo, si es disciplinado, bien, pero según cómo se haga, pues puede generar problemas también y traer sufrimiento a las personas. Claro, veía importante hablar de esto porque es algo que, bueno, ¿no?, que mucha gente le causa rechazo al ver, ¿no? Sí. Yo creo que son medidas para meditar mejor, como tú decías, que... Sí, es para meditar mejor y también para vivir una vida más armoniosa. Pero no es una abstinencia, al contrario, ¿no? O sea, nosotros, bueno, pues somos gente de familia, ¿no? Y, o sea, yo tengo una hija de 9 años, pues y encantado. La meditación vipassana se diferencia, tiene muchas diferencias con otro tipo de meditaciones. ¿Cuál crees, Gustavo, que es lo que más destaca? Bueno, no me gusta mucho comparar con otras meditaciones porque cada cosa tiene su detalle, ¿no? Entonces prefiero hablar de la vipassana más que compararla con otras. Yo diría que lo más importante de la vipassana es que observa las sensaciones reales del cuerpo y que las observa con ecuanimidad y con la comprensión de que son pasajeras. Eso es básico. Entonces, si eso está, el proceso de purificación se inicia. Y si el proceso de purificación se inicia, pues entonces también los resultados llegan, ¿no? Que es, pues es una vida más armónica, más tranquila, con menos sufrimiento, ante las vicisitudes de la vida que todos tenemos y que no podemos negar ni tampoco podemos cambiar. Escuchándote, yo creo que muchas personas estarán pensando, jo, si tengo que ser ecuánime ante lo negativo, bueno, ¿no? Porque así huyo del dolor. Pero ante lo bueno, perderme las cosas buenas de la vida, ¿por qué? Sí, esa es la típica. Claro. Sí. No, pero es que no hay que entender que no queremos disfrutar o que no queremos tener cosas placenteras, ¿no? No va de esto. Se trata, o sea, el gozo es muy positivo, ¿no? Y estar bien también es muy positivo. De lo que se trata es de no generar apegos muy fuertes hacia cosas que nos gustan, ¿sí? Porque entonces ese apego al final lo que genera es sufrimiento asegurado, ¿no? Entonces se puede disfrutar de las cosas, pero hay que disfrutar sin apego. Esa es la ecuanimidad. Si lo ponemos en un extremo, fíjate que solamente las drogas deben de generar alguna sensación muy agradable, ¿no? Pero también generan un apego muy fuerte, con lo cual después genera un sufrimiento, ¿no? Porque te viene el mono y entonces pues hay un sufrimiento implícito a ese placer que se ha sentido antes, ¿no? Es como muy evidente en esto. Pero esto en pequeñas cosas, si el apego es fuerte, también puede generar mucho sufrimiento también, igual. Porque al final se genera como una adicción a la sensación agradable que nos genera por lo que sea. Y eso es lo que se trabaja, el evitar que haya adicciones y apegos hacia esas sensaciones agradables. Pero cuando están, pues se gozan y está. Además, adicciones a veces que no solo hacia las personas o hacia una droga o sino también hacia los objetos, ¿no? Que nuestra sociedad en la que vivimos tan consumista, tan capitalista, que te empuja al tener y al poder. Sí, eso sí. también es algo muy muy sano de la meditación, ¿no? Que te ayuda a despegarte también de eso. Sí, es que ayuda con todo, porque al final lo que ocurre, uno cuando empieza a meditar lo que ve es que tanto si viene por una razón o por otra, todo en la mente se recibe de la misma manera, sensaciones agradables, desagradables, neutras, agradables, desagradables, neutras, reacción hacia ellas y está, no hay más, ¿no? O sea, si viene pues porque quiero tener un coche y ahora 2, 3, 4 y 5 y no lo puedo tener y entonces ya empieza a sufrir porque no lo puedo tener, o si viene porque pues esto que has dicho de las drogas o viene por cualquier otra cosa, ¿no? Al final la mente todo eso lo procesa como sensaciones agradables, desagradables. Y por esto, esta es la gran, digamos, enseñanza del Buda, que fue a la raíz de donde todo se inicia. Y la raíz está en las sensaciones y en la reacción a la sensación. Y por eso él trabaja a ese nivel. No llega a analizar lo que ocurre. No hace falta analizar o entender por qué, yo qué sé, me pasa una cosa. Sino que lo único que hay que hacer es observar las sensaciones del cuerpo, ¿no? Entonces, en la técnica de meditación lo que se hace como un escaneo, que se empieza desde la cabeza y se va pasando esa atención que se ha desarrollado antes, se va pasando por cada parte del cuerpo y observando exactamente qué está ocurriendo en cada parte del cuerpo y qué sensaciones están surgiendo. Que a veces el cuerpo está unido a sensaciones pasadas de nuestra historia, ¿no? Y el cuerpo habla. Sí, es que la mente es como un depósito de devoliciones y de reacciones anteriores, ¿no? Y están ahí, entonces no las vemos, y solo las vemos cuando surge una sensación. O sea, si el miedo, ¿no?, que es una cosa que todos conocemos, bien, pues el miedo está guardado ahí en la mente, pero ahora mismo pues no estamos sintiendo miedo, ¿no? Si sentimos miedo cuando se produce una situación exterior o simplemente cuando ese condicionamiento surge. El hecho de que no lo sintamos ahora mismo no quiere decir que no haya crédito de miedo en la mente, ¿no? Entonces, si está ese miedo allí, algún día surgirá. O bien porque hay una situación que lo genera y que lo hace salir, o bien simplemente porque uno está meditando y entonces en ese momento pues aflora porque ya está presente como para aflorar, ¿no? Y lo interesante es, bueno, cuando surgen estas sensaciones y estos condicionamientos mentales, la única manera que tenemos de decodificar la mente, de purificarla o de sacar eso de la mente, como quieras llamarlo, purificar, decodicionar o sacar, ¿no?, ese condicionamiento que está en nuestra mente, la única manera es cuando surge, porque si no, no hay dónde pillarlo. Cuando surge una sensación o una emoción y la podemos sentir, esa sensación, entonces podemos trabajar con ella. Y la manera de trabajar es observar con ecuanimidad esa sensación que está surgiendo, que está directamente vinculada con el condicionamiento mental. Porque el cuerpo y la mente están directamente vinculados siempre. Cuando surge un condicionamiento mental en la mente, inmediatamente surge una sensación en el cuerpo. Ese es el gran descubrimiento del Buda. Porque eso nos está ocurriendo, tanto si viene el Buda como no, está ocurriendo eso. Nosotros somos inconscientes. Entonces, con ese trabajo lo que pasa es que eres consciente de ese trabajo y además puedes intervenir al mantenerte ecuánime. Y así pues ir sacándote de encima cosas. Es poner conciencia en lo inconsciente e ir limpiando historias del pasado Y eso también te ayuda en el presente, ¿no? A vivir las cosas desde otro punto, que no quiere decir que no reacciones a las emociones. Si hay fuego, reaccionas, o sí, ¿no? Sí, o sea, lo que va ocurriendo es que paulativamente se va purificando la mente, con lo cual esos condicionamientos tienen menos fuerza y nos condicionan menos, porque fíjate la palabra, ¿no? Condiciona, o sea, es que realmente nuestras acciones están condicionadas por todo ese meollo que hay metido en la mente, inconscientemente, y a lo mejor mi respuesta a una situación, si tengo ese condicionamiento muy fuerte, va a ser una, y si he purificado ese condicionamiento y ya no está, va a ser otra. Y siempre la acción en una situación dada, cuando viene de una mente pura, es una acción que siempre es más positiva y mejor para los demás. Y ayuda a salir de los bucles, ¿no?, en los que estamos metidas y metidos de forma automática y que no somos capaces de ver. Sí, sí. ¿Dónde se puede aprender la meditación? Bueno, la meditación, así como la enseña Sene Goenka, en esa tradición se enseña en centros de meditación y también en lugares que se alquilan, y se enseñan en cursos de 10 días residenciales. Entonces, en España, ahora mismo hay en cerca de Barcelona, en Santa María de Palautordera, hay un centro permanente que es propiedad de la Fundación, y luego también estamos haciendo cursos en Candeleda, en Ávila, que hay otro centro allí que alquilamos y hacemos cursos. Y luego, pues en todo el mundo hay cursos, ¿no? Es cuestión de entrar en la página web y ver dónde está el curso y la fecha que a uno le interesa. ¿Y la rutina durante esos 10 días para, bueno, igual hay alguien que le interese o...? Sí, sí. Bueno, 10 días, lo primero es por qué tantos días, ¿no? O tan pocos, ¿no? Depende de cómo se vea, ¿no? Son 10 días y se llegó a este número porque se intentó hacerlo más largo y luego más corto. Piensa que esta técnica antes se enseñaba a los monjes en el retiro de las lluvias, ¿no?, que eran 3 meses, 4 meses. Entonces ahora, claro, para enseñarlo a laicos esto era imposible, que un laico se fuera 3 meses fuera, pues era muy difícil, ¿no? Entonces fueron reduciendo los días hasta que vieron que ya menos de 9 días ya no se obtenían resultados, ¿no? Y por esto se hizo así en 10 días. Entonces estos 10 días lo que se hace es, en los 3 primeros se aprende la técnica esta de concentración y de observación de respiración, tal y como entra y como sale. Entonces el horario es, nos levantamos a las 4 de la mañana, a las 4:30 se empiezan las meditaciones, siempre son meditaciones más o menos de una hora, nunca son más de una hora, y entonces hay el desayuno, hay unos descansos, la comida, descansos, meditaciones, y entonces todo el día se va trabajando. Es bastante intenso el trabajo. Y al final del día hay un discurso de Goenka, que se ha traducido, que un poco explica todo el trabajo que se ha hecho y también sirve para motivar, porque él conoce muy bien el proceso mental y entonces pues anima mucho a seguir adelante y a entender qué es lo que uno ha estado trabajando. Entonces, durante esos 3 días se trabaja esta técnica. Y a partir del cuarto día se empieza a trabajar con la técnica de Vipassana en sí, que es la de la observación de las sensaciones con ecuanimidad, ¿no? Y así te estás hasta el día 10, todo se hace en silencio, se pide un voto de estar en silencio, se puede hablar con el profesor, se puede hablar con el manager, coordinador del curso, pero entre sí todo el mundo está en silencio. Hasta el que llega el día 10, que ya es el último día, entonces ese día se practica otra técnica, que es la de compartir los beneficios, los méritos que ha tenido uno con los demás. Y en ese día ya pues se puede hablar, ¿no?, para empezar a salir de los 9 días de silencio, y la gente pues comparte sus experiencias y al día siguiente pues ya saca el curso y se van. ¿Por qué esto del silencio? ¿Por qué es importante estar 10 días en silencio en todo este proceso? Bueno, el silencio es una herramienta, ¿sí? Porque fíjate que estamos trabajando con la concentración. Entonces el momento que hablamos, el momento que nos comunicamos, estamos saliendo hacia afuera y entonces ya la concentración enseguida se pierde, ¿no? Esto todos los estudiantes lo notan enseguida porque durante los 9 días han estado en silencio y ya han estado meditando. El 10º día rompen el silencio y siguen meditando. Entonces enseguida se nota como la calidad de la meditación baja, ¿no? O sea, la atención, la introspección ya no es tan alta. Y más allá de la meditación y de la concentración, también como proceso sanador, estar en silencio puede ser muy terapéutico, ¿no? Porque te ayuda a llegar a lugares de los que de otra forma no podrías, ¿no?, alcanzar. Sí, en la técnica de Vipassana es, como te he dicho, es una herramienta para poder empezar a observar las sensaciones, porque cuando estamos en vigilia o estamos en la vida activa, mundana, pues no es posible atender tanto lo que está ocurriendo en el cuerpo. Cuando uno trabaja la concentración y desarrolla la atención, empieza a observar que en el cuerpo hay muchas cosas que están pasando, ¿no?, sensaciones que están surgiendo y desapareciendo, que uno no es consciente cuando está en la vida mundana, ¿no?, cuando está haciendo cosas. Entonces el silencio ayuda a poder observar todo esto. Y el silencio es terapéutico en sí mismo también. Sí. ¿Cualquier persona puede practicar Vipassana? Sí, cualquier persona puede practicarlo. Cualquier persona que decida que tenga estas ganas de observarse y de trabajar en serio. Alguna vez, bueno, puede haber alguna persona que en un momento dado, pues a lo mejor no sea el momento más adecuado, por cualquier cosa que le haya podido pasar o porque físicamente no estén del todo bien, pero en general pues está abierto a cualquier persona, sí. Y estos retiros de 10 días, en realidad, hay gente que intenta y se tiene que ir, ¿no? Porque, bueno, mueve bastante, yo creo, a nivel interior. Sí, son los menos, ¿eh? A veces también pues hay urgencias, llama a alguien, alguna cosa que ha pasado y entonces tienen que marchar, ¿no? Siempre hay alguna persona pues que no puede acabar el curso, pero bueno, sí, puede ocurrir. ¿Qué aporta a la persona la meditación Vipassana? ¿Qué ayuda a sanar o cómo ayuda a sanar? Sé que es una pregunta complicada, más de opinión o vivencial, pero me parece interesante. Bueno, fíjate que si vemos la persona como una persona la vemos como un cúmulo de condicionamientos que están ahí, que están condicionando y haciendo sufrir a esa persona, ¿no? Y esa persona está reaccionando a eso y esa reacción la está haciendo sufrir. Entonces, con este proceso lo que ocurre es que uno vive más armoniosamente, más tranquilamente, no surgen estas cosas. Entonces las situaciones siguen viniendo porque las vicisitudes siguen estando presentes en la vida, pero uno está mucho más preparado para afrontarlas. Entonces, pues bueno, pues vive mejor, vive más feliz. Y luego también está, yo creo, el componente de la ley de la atracción, ¿no? Si estás poniendo energía en lo negativo o si interpretas las cosas de forma negativa porque estás en ese bucle, pero la meditación también te ayuda a salir de ahí. Sí, porque lo que ves es que la negatividad también es un condicionamiento, ¿no? Entonces, uno va viendo los patrones propios que tiene de comportamiento y entonces, claro, si son patrones negativos, pues obviamente traen frutos negativos, ¿no? Entonces, si eso se va purificando, pues entonces los frutos van a ser más positivos o al menos esos frutos negativos ya no estarán tan presentes. Uno es más positivo. Fíjate que hablamos de reacción, ¿no? Entonces, lo que ocurre cuando uno deja de reaccionar es que toma acción. Es el resultado natural de dejar de reaccionar, es que uno toma acción. Uno no se queda parado, sino al contrario, toma acción. Lo que pasa es que esa toma de acción no es reactiva, no está condicionada, sino que es más limpia, con lo cual siempre es mejor, más positiva y más eficiente. Claro, le quitas la re y no es repetir, sino es una respuesta nueva. Sí. Una maravilla, que es, si me permites, es lo que hacen muchísimas terapias, ¿no? Muchísimas formas de sanación, que es limpiar esa repetición, a veces incluso ancestral, ¿no?, que viene de nuestros antepasados, y limpiarla y decir, no, tú tienes la responsabilidad, tú decides cómo vives la vida. ¿Alguna cosa más, Gustavo, que veas interesante comentar para poder entender mejor la meditación Vipassana? Bueno, quizás solo comentar un poquito algo de lo que es la organización, de cómo organizamos los cursos, porque ya he entrado bastante en detalle en lo que es la técnica en sí, ¿no? Entonces, la organización, la fundación y a nivel también mundial, una cosa que hacemos es que, como es una enseñanza que no tiene precio, y el Buda también siempre la dio de una manera gratuita, pues nosotros también ofrecemos los cursos siempre de una manera, no hay coste, de una manera gratuita. Entonces, lo que ocurre es que se mantiene y la, digamos, la solvencia económica se mantiene por donaciones de estudiantes que al menos han acabado un curso de 10 días. Siempre aceptamos donaciones solo de personas que han visto el beneficio de la meditación y entonces pues tienen la abolición de aportar con su dinero, ¿no? Y bueno, este sería un punto así que hace pues que todo también quede muy purificado, muy limpio también, ¿no? No hay ninguna transacción comercial detrás, que es básica para poder transmitirlo limpiamente. Tampoco es una religión, ¿no? No, nosotros aceptamos, de hecho, claro, los alumnos que vienen, las personas que vienen, son de otras religiones, de ninguna, ateos o no ateos o lo que sea, ¿no? O sea, porque la técnica no está en conflicto con otra religión ni está en conflicto con una no religión, ¿no? Porque es una práctica de la naturaleza, del proceso mental y físico que somos, ¿no? Entonces, pues nadie tiene ningún problema en practicar pues una vida ética, en practicar concentración y en observar la realidad como es, ¿no? Y después, pues bueno, pues pueden siguen siendo pues cristianos o hindús o judíos o ateos o lo que quieran ser en sus vidas, pero con mucha más conciencia. Y normalmente lo que hace es facilitar, porque el resultado de la purificación mental es la compasión, es el amor. Entonces ayuda a ser mejor cristiano, por ejemplo. Uh-huh. O mejor hinduista, o mejor... O mejor hinduista, o mejor... Claro, mejor lo persona. Lo que sea. Sí. Que al final la religión es algo que te pones tú, pero mejor sí. Persona. ¿Libro o página web donde las personas puedan acceder a más información? Mira, quizá la página web es un lugar donde hay mucha información, y la página web es nehru.dhamma.org. Dhamma se escribe D-H AMMA. Pues esto, o podéis poner Goenka, supongo que también a lo mejor se llega a la página. Entonces en la página pues hay una sección de preguntas y respuestas frecuentes, está el arte de vivir, que explica un poquito la técnica, bueno, hay información allí, están los cursos, es un muy buen lugar para encontrar información. Hay un libro que se llama El arte de vivir, de William Hart, que también es una muy buena introducción a lo que se hace en un curso de 10 días. Muchas gracias, Gustavo. Ha sido un placer tenerte en la radio, tenerte en las ondas. Y para acabar, una canción, un poema, un regalo que nos dejas. Bueno, sí. Bueno, gracias a vosotros también por darnos esta oportunidad de presentarnos. Mira, yo hay un sutta es un poco como algo que dijo el Buda en su día, ¿no? Y es un sutta que habla de las 38 bienaventuranzas para el hombre y la mujer laicos, ¿eh? El hombre y la mujer de familia. Entonces voy a leer un parágrafo solo, cortito, que habla un poco del Dhamma. El Dhamma es la enseñanza, es la ley natural, pero también es la enseñanza. Y me gustaría leerlo primero en Pali, que es la lengua original de la época del Buda, muy parecida al sánscrito. Y luego leeré la traducción al castellano, si te parece. Estupendo, muchas gracias. Garago ka nivarato ka, santutika ka natanuta, ka lena dhamma samavanam, etam mangala mutamam. Respeto, humildad, aceptación, gratitud. Escuchar el dhamma en el momento adecuado. Esta es la más elevada bienaventuranza. Gracias, Gustavo. Nah. Un abrazo. Hasta luego. Tera mangale, tera mangale, tera mangale ho ere. Sabka mangale, sabka mangale, sabka mangale ho ere. Tera mangale, tera mangale, tera mangale ho ere. Drishe ore, drishe sabhi, jivo ka mangale ho. Drishe ore, drishe sabhi, jivo ka mangal ho ere. Tera mangal, tera mangal, tera mangal ho ere. Sabka mangal, sabka mangal, sabka mangal ho ere. Jal ke tal ke aur gagan ke prani sukhiya ho ere. Jal ke tal ke aur gagan ke prani sukhiya ho ere. Tera mangal, tera mangal, tera mangal ho ere. Sabka mangal, sabka mangal, sabka mangal ho ere. Taso dishao ke sab prani mangal labhi ho ere. Dasam dishao ke sab prani mangal labhi ho ere. Tera mangal, tera mangal, tera mangal ho ere. Sabka mangal, sabka mangal, sabka mangal ho ere. Nirbhay ho, nirbhay bane sab, sabab nirapad hoye nirbhay ho nirbhair bane sab sab nirapad hoye re tera mangal tera mangal tera mangal hoye re sab ka mangal sab ka mangal hoye re tera mangal sab ka mangal hoye re tera mangal tera mangal hoye re tera mangal sab ka mangal hoye re Laberinto, tu programa sobre psicología y terapias alternativas, los miércoles a las 12 en Irola. Porque la revolución también se hace por dentro y el autoconocimiento es el camino hacia la libertad. Más información en www.itziarpsicologa.com.